Escúchame, mami, linda. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabes que me vuelves loco. Lo que yo siento. Hola, estamos en Radio Almanzor. Hoy contamos con Pilar Fraile, directora del CEI Almanzor, y de Inma Sánchez, coordinadora del proyecto Ecocentro. Hola, buenos días. Buenos días. Pilar, ¿podrías contarnos en qué consiste el proyecto Ecocentro? Sí, pues mira, Ecocentros es un programa de educación ambiental desarrollado en la escuela. A su vez, es un proyecto de investigación educativa para mejorar y enriquecer el proceso enseñanza-aprendizaje. La creación de este proyecto, la experimentación, el desarrollo del mismo, pues se evaluará para mejorar la ambientalización del centro y del currículum, y también por tanto también de la localidad. Pero nosotros no lo llevamos a cabo como proyecto, sino como grupo de trabajo. ¿Qué actividades llevamos a cabo, Inma? Bueno, pues en primer lugar, la buena actitud del profesorado y su concienciación de inculcar en el alumno actitudes de respeto y valoración al medio ambiente. También empezamos realizando un plan de actuación entre todos los componentes y decidimos profundizar en realizar carteles informativos, unas encuestas para informar a las familias con el objetivo de comprometerlas a ellas también con el medio ambiente, reciclamos las basuras que se generan en el centro, en el interior y el exterior, hemos llevado a cabo una campaña de recogida de tapones y pilas y el huerto escolar, del cual estamos muy orgullosos. Pilar, ¿quiénes colaboran con nosotros? Pues mira, colaboran con nosotros el ayuntamiento, que es el que se ha encargado de cerrar el huerto con una malla, poner una puerta y la aportación de los contenedores para el reciclado de las diferentes basuras. También la Escuela de Capacitación Agraria nos ha ofrecido el profesorado con charlas informativas a los alumnos y alumnos propios del Centro de Capacitación Agraria que han venido a dar unas clases teóricas y prácticas sobre el huerto. Nos han aportado también las semillas, la plantación de plantas y árboles, la plantación por esquejes y distintas cosas que nos hacían falta para llevar a cabo el huerto escolar. También han colaborado las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura y el personal de cocina que tenemos en el colegio para hacer la preparación de los alimentos. Muy bien, Pilar. Inma, ¿podrías concretar exactamente qué actividades se han llevado a cabo con todo el proyecto? Bueno, pues respecto al reciclado, se colocaron contenedores de colores, el azul, el amarillo y el negro, y se organizaron los horarios de tal manera que los propios alumnos pues iban a vaciarlo a los puntos limpios cercanos del colegio. Además, los niños están dando un ejemplo de solidaridad con la recogida de tapones y los enseñamos otra manera de reciclar y de clasificar. Asimismo, todas las celebraciones pedagógicas están relacionadas con el proyecto, como el Día Mundial del Reciclaje y numerosas actividades de las distintas áreas del currículum escolar, como la visita al huerto y delimitar el espacio a trabajar en el área de matemáticas, el conocimiento de las semillas y la plantación de las mismas a fin de observar el proceso de la germinación en conocimiento del medio, el conocimiento del vocabulario en expresión oral, trabajar sobre cuentos, poesías, refranes en expresión escrita. En artística dibujamos los productos del huerto, llevamos a cabo la mascota a modo de espantapájaros y en música aprendemos canciones alusivas. Muchas de las actividades han quedado recogidas en un cuaderno del huerto que han elaborado los propios niños y, por supuesto, trabajamos en coordinación con el proyecto bilingüe del centro. ¿Cuál creéis que es la conclusión que se ha sacado de todo este proyecto? ¿Y qué continuidad y proyección tiene para el curso que viene? Bueno, pues este grupo fue creado precisamente para educar a favor del medio, impulsando una serie de valores y actitudes necesarios para cambio hacia los comportamientos más respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, creemos que es necesaria la continuidad para el próximo curso y nuestra evaluación es muy positiva, porque esto ha dado lugar a una relación con el alumnado. Muchas gracias por haber venido a las dos y contar con vuestra colaboración.